¡Ay, ay, ay! Malu Longondo, Ken Lungenye. Oye, ¿cómo va? A ver la nueva versión de Delvis el Salsero. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, pa' gozar. Pa' gozar. Oye, ¿cómo va? Con Lola. Me dijo, bueno, pa' gozar. Mulata. Aquí ya sabrasa. Ahora. ¿Cómo va? O Senegal. Cosanco, Dietler c'est la voix cadeau. Narrateur pour l'Afrique et les ados. Mamzo, Delvis, El Sacero. La nouvelle génération, garantie la sensation. Balancer nos pensées, sur ce beat à danser. Ça donne une musique de sorcier. Un bonjour à nos cousins africains. De la part du trafiquin et Delvis de Sacero. Yonso, yonso, oh, oh, yonso. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va?